Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, damos inicio con muchísimo gusto y muchísimas ganas a un año más, la primer emisión de este programa durante el año 2017 da inicio en este momento. Muchas felicidades a todos. Yo espero que se la hayan pasado muy, muy bien en compañía de los suyos, celebrando este inicio de año. Que, bueno, la realidad que pinta o cómo se puede ver este año, cómo viene, pues luce pues complicada, la verdad, ¿no? Viene difícil este año, como les dijimos nosotros durante los últimos meses. Se espera un 2017 en lo financiero, en lo social, en lo político, bueno, en prácticamente todo un año bastante complicado. Entonces ya les dimos muchos tips durante los meses de octubre, noviembre y diciembre para que ustedes puedan estar preparados para enfrentar esta situación, como ya les dijimos también. Pues sí, es responsabilidad del gobierno, porque para eso le pagamos, el que nos brinde servicios adecuados, el que nos proporcione la seguridad necesaria, el que nos atienda bien, el que no se robe el dinero, por supuesto. Desgraciadamente, pues hemos visto que eso no va a suceder, definitivamente con el gobierno que tenemos en la actualidad. Simple y sencillamente los ciudadanos no podemos esperar que vaya a haber algo bueno en lo que resta de este sexenio, como ya ha sucedido siempre, pero este sexenio en particular ha sido bastante complicado. Y no nos queda más que hacer que ver por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestra persona. Entonces, les hemos dado tips para que manejen planes financieros sobre todo, y se puedan blindar de cierta forma ante esta situación adversa que comienza ya. Esta cuesta de enero va a estar muy complicada. La inflación solamente durante el mes de enero se va a incrementar en por lo menos un punto porcentual, lo cual es bastante. Esperamos una inflación de por lo menos un 4% durante el 2017. Y ya hablar de un mes donde se presenta un incremento de 1% es algo bastante serio, bastante fuerte. Y vamos a ver, por supuesto, un alza en los precios, pues prácticamente en todo, con el aumento de la gasolina que ya comenzó, tal como lo habíamos anunciado en programas del año pasado, pues ya dio inicio el incremento en el precio del combustible, a pesar de las promesas que hizo en campaña el presidente Enrique Peña Nieto, donde nos prometía, nos ofrecía, incluso algunas promesas hasta ante notario firmó, que bueno, el precio de los combustibles no iba a subir, que al contrario íbamos a ver una disminución gracias a las reformas estructurales, esto es textual, igual en el precio del gas LP, igual en el precio de la electricidad, bueno, igual en todo. Nos ofrecieron, como siempre, muchas cosas y al final no cumplieron con nada. Y es lógica la indignación y el descontento social, por supuesto que es lógico, comprensible y era hasta previsible. La gente ha salido a las calles a bloquear carreteras, ha salido a las calles a bloquear gasolineras, ha salido a las calles a protestar, con justa razón, porque no hay una paridad en cuanto al aumento en los precios con el aumento del ingreso de la población. Por ahí el secretario de Hacienda, el señor Meade, comentaba hace algunos días que nuestra gasolina es más barata que la de Noruega, por ejemplo, mucho más barata, y es una realidad. Una gasolina de 16 pesos en este momento, 16 pesos y centavos, como se encuentra la magna comparada con la de Noruega, que está en 33 pesos aproximadamente, bueno, da la impresión de que sí es mucho más cara la gasolina ya. Y sí, es una realidad, sí es más cara. El problema no es eso, el problema es el nivel de ingreso, la capacidad que tiene la gente para comprar esa gasolina a ese precio. Así las cosas, el salario mínimo en México es de apenas 80 pesos al día y en Noruega supera los 430 pesos. He ahí la realidad, he ahí el asunto donde se tendría que hacer la comparación para que sea justa, sea coherente, una comparación que contemple, por supuesto, el precio del combustible, pero que también, por supuesto, contemple el ingreso que tienen las personas. Por ejemplo, en Noruega, como lo comentaba el secretario de Hacienda hace algunos días. Y ya diversos especialistas salieron a desmentir al gobierno federal en relación a esta situación del precio de la gasolina. Y para variar, señoras y señores, en estos momentos tenemos la gasolina más cara del planeta. A pesar de que México es un país rico en combustibles, rico en petróleo, no se supo manejar, al contrario, se saqueó nuestro principal recurso natural, se saqueó, se despilfarró por medio de corrupción, por medio de, bueno, de tantas y tantas cosas que todos conocemos. Un sindicato que se lo acabó, literalmente, un líder sindical que vive como un rey, literalmente, cobijado por políticos de todos los partidos, porque partidos van y partidos vienen y él sigue ahí. Este señor sigue en ese puesto. Y bueno, se acabaron la paraestatal, nuestra principal fuente de recursos como país. Esto es bastante serio. Vamos a llevar esto al plano familiar, ¿ok? Vamos a suponer que el jefe de familia o la jefa de familia tienen un negocio bastante bueno, bastante redituable, un negocio que envidian, que ya quisieran muchos de sus competidores. Un negocio que deja ingresos por cantidades formidables de dinero, suficientes para mantener su hogar a la perfección. Es un negocio maravilloso. El problema es que esta jefa de familia, pues un día mete a trabajar ahí a uno de sus compadres. Y ese compadre comienza a contratar a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primos, para que trabajen en este negocio. Y entonces de todo su ingreso formidable que se estaba acumulando, que podía disponer ese hogar para su gasto corriente durante el año, bueno, pues ahora ya se veía mermado, se veía reducido, porque bueno, pues se tenía que repartir entre todos estos familiares, amigos y compadres. Y de ganar, pues vamos a poner un ejemplo, de ganar 1,000,000 pesos al año, bueno, pues ese 1,000,000 pesos se tenían que pagar los sueldos y algunas cositas más de todas estas personas, quedando al final quizás unos 300,000 pesos. Que bueno, eran suficientes para seguir manteniendo ese hogar, que se siguiese pagando la luz, el agua, el gas, el vestido, todo. Bueno, ¿qué pasa? Que se van acabando ese negocio, estas personas se lo van acabando, hasta que un día esta jefa o jefe de familia decide que ya no es redituable, ya no es rentable, porque de 300,000 pesos al final no quedaba nada y al contrario, tenían que poner de su bolsa para pagarle a estas personas. Pagarle sus pensiones, pagarle sus viajes, pagarle sus lujos, pagarle sus gustos. Y decide, en lugar de correr a todas estas personas que estaban saqueando ya literalmente ese negocio tan bueno, en lugar de despedirlos, en lugar de reestructurar, en lugar de sanear sus finanzas, decide que lo más fácil es malbaratar ese negocio a su competencia. A todos esos otros comerciantes, a todos esos negocios, a todos esos otros empresarios que antes envidiaban tanto ese negocio, pues decide vendérselos a ellos. Que ellos se hagan cargo. ¿Y qué pasa? Pues estamos viendo el resultado definitivo. El ingreso, pues obviamente se vio disminuido. Quizás hubo un ingreso de entrada por esa venta, el cual pues, se despilfarró igualmente, se utilizó o se está utilizando para seguir pagando pensiones, para seguir pagando lujos, para seguir pagando gustos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que pues, dentro de un par de años, al no haber ya negocio, pues de algún lado tienen que salir esos gastos. Se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar el teléfono, se tiene que seguir pagando todo. De algún lado tiene que salir esos gastos. ¿De dónde van a salir? Pues del bolsillo de la familia. Esa familia que antes se veía tan beneficiada por ese ingreso que obtenían de ese gran negocio, porque no tenemos una idea de lo maravilloso que era ese negocio. Pues ya nomás se acabó. Se acabó para siempre. O al menos podría ser para siempre. Ahora lo disfrutan extraños, lo disfrutan terceros, lo disfruta toda esa gente que se metió al negocio. Y ahora esa familia, de su trabajo, tiene que pagar impuestos, pagar una cantidad de dinero para seguir manteniendo ese hogar. Así básicamente es lo que está pasando con nuestro país en este momento. Se despilfarró, se desperdició, se tiró a la basura un gran negocio que tuvimos por décadas. Se acabó, llegó a su fin. Y ahora estamos viendo solamente la punta del iceberg, señores. Estamos viendo el inicio de lo que va a suceder a partir de ahora. Vamos a ver más impuestos, una carga fiscal mucho mayor para los ciudadanos, porque el gasto tiene que seguir. Los políticos tienen que seguir percibiendo esos sueldazos que les pagamos. Tienen que seguir viajando a costa de nosotros. Tienen que seguir comprándose iPhones. Por ejemplo, por ahí leí una noticia que el Instituto Nacional Electoral va a comprar 200 iPhones. Siete de los plus, de los más caros, para dárselo a su gente, a la gente que trabaja allá en el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de 3 millones de pesos de gasto. Bueno, gastos como esos. Gastos ridículos, gastos obscenos que salen de nuestros bolsillos y que ahora más que nunca van a salir. Porque antes a Pemex nos hacía pues un gran paro, nos alivianaba muchísimo en ese gasto. Pero ahora lo vamos a tener que cubrir nosotros. También esas pensiones. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad también debe un dineral en pensiones y adivinen quién las va a tener que pagar. Nosotros. ¿Por qué? Porque se robaron todo ese dinero. Y pues ahí está el asunto, ahí está la nota. Así empezamos de tristemente este 2017, perdón que este programa dé inicio con esta clase de notas, con esta clase de anuncios, pero es una realidad. Lo peor que podemos hacer financieramente hablando es negarnos a la realidad, es no aceptar la realidad, es tratar de disfrazar, de disimular esa realidad. Eso es lo peor que podemos hacer financieramente hablando. No funciona. Lo que ustedes tienen que saber financieramente hablando es cómo está la situación actual, qué es lo que viene, para que ustedes se preparen. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se los dijimos desde hace como 8 meses, 2017 viene bien difícil, por todas estas malas decisiones que se han tomado por este gobierno y por los anteriores. No se puede excusar a nadie. Este gobierno vino a acabar, pero esto ya tenía bastante tiempo de haber iniciado. Teníamos décadas con ese despilfarro y desgraciadamente nosotros como ciudadanos pues lo dejamos pasar hasta que llegamos a este punto. Jamás nos imaginamos que iba a suceder esto y vean ustedes, sucedió. Bueno, entonces, ¿qué nos queda hacer como individuos, como familia? Porque ya vimos que el gobierno, pues, al contrario, lejos de ayudarnos, nos va a perjudicar. Lo que tenemos que hacer como personas, como individuos, como familia, es continuar con nuestro plan de austeridad. No gastar en absolutamente nada que no sea esencial, que no sea muy necesario, que no sea prácticamente indispensable, porque después vamos a extrañar ese dinero. Vamos a salir de deudas. Es fundamental, por favor. Ya nuevamente Banco de México volvió a subir las tasas de interés. Nuevamente hay un incremento en las deudas de todas las personas que tengan su deuda a tasa variable o tasa mixta. Entonces es urgente, señoras y señores, que se acabe con esas deudas. Si ustedes tienen deudas en este momento, su objetivo primordial, lo primero que tienen que hacer es acabar con esas deudas. Si no saben cómo, acérquense a nosotros, con mucho gusto les vamos a ayudar a que las acaben, a que las finiquiten, para poder continuar con lo que sigue. Ya una vez que estén libres de deudas, continuar con ese plan de austeridad para poder ir acumulando de alguna forma un ingreso, algún ahorro, una inversión y hacer frente a lo que viene para mediados de año. Se los dijimos en noviembre y en diciembre, no compren ahorita casas, no compren autos a crédito. Si van a comprarse una casa o un coche que sea de contado, yo sé que es dificilísimo, pero háganlo así, no se echen un paquete como un crédito hipotecario en este momento porque esto se va a complicar todavía más. Se va a complicar más, viene lo más difícil. Si ustedes piensan que ya se acabó esto, no. En absoluto, viene lo más complicado. Entonces, viene un incremento en todos los productos de la canasta básica. Vamos a ver un aumento en el precio de la carne, en el precio del huevo, del aguacate, del jitomate, del frijol, del arroz, bueno, de todo. Vamos a ver un incremento en los precios del transporte público. Vamos a ver un incremento en los precios de todo, de todo. Porque la gasolina subió un 20% promedio. Y eso se va a traducir en un incremento en los precios de absolutamente todo. Si no tienes coche, si piensas que usando bicicleta la vas a librar, sí. Vas a tener un ahorro significativo en combustible, por supuesto. Pero no te vas a salvar del precio del jitomate, del precio del huevo, del precio del pan. Ahí sí no hay mucho que se pueda hacer, salvo que siembres tu propia comida, ¿no? Sería. Y aún así, hay muchas otras cosas donde vas a sentir ese incremento en los precios. O sea que esto nos afecta a absolutamente todos. No hay nadie que se salve. Bueno, entonces váyanse preparando, señores. No gasten en lo que no necesiten. Si necesitan asesoría financiera más especializada, acérquense a nosotros. Para eso estamos. Si quieren saber cómo acabar con sus deudas, acérquense con nosotros. Para eso estamos. Tenemos 8 años trabajando. Hemos ayudado a casi, en este momento, casi 40,000 personas a acabar con sus deudas. Y vamos a seguir haciéndolo, y ahora más que nunca, porque esperamos un incremento en la cartera vencida. Que muchas personas no van a poder pagar sus tarjetas de crédito este año. Muchas personas no van a poder pagar sus préstamos este año. No van a poder pagar su casa, no van a poder pagar su coche. Derivado de esta situación, que viene peor que la crisis del 2008. Entonces, váyanse preparando, señores, por favor. Vamos a comenzar ya con las asesorías, porque ya hay personas que nos están mandando sus casos. Si ustedes quieren llamarnos aquí a cabina, lo pueden hacer al 75-76-21-40. 75-76-21-40, LADA 0155. En nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Radio, www.radiodd.org. Ya comienzan a participar algunas personas. Por ahí está Josh, que nos dice buenas tardes. Gracias igualmente. Que tengamos un excelente año, que mejore nuestras finanzas. Muchas gracias. Mi amigo Helmy, productor de estos programas, amigo, te mando un gran abrazo. Espero que hayas pasado un año nuevo formidable en compañía de los tuyos. Choc 47, muy buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás? Marlene, buenas tardes. Estamos 2017 con todo, señoras y señores. Aquí estamos para ayudarles, para que acaben con sus deudas. Aquí sí van a encontrar una solución. Acérquense a nosotros. Nuestros amigos en Twitter, muy buenas tardes, ¿cómo están? En Facebook, les recuerdo que es una transmisión, retransmisión de nuestro programa de radio, por eso no ven nada, por eso se ve un cuadro negro. Dice Patty Díaz que vio por Facebook que hay promoción para entrar a un programa o promoción. ¿En qué consiste? ¿Le interesa? Ya para salir de su problema financiero, ya está con nosotros. ¿Qué tiene que hacer? Patty, es muy sencillo, mira. 2-3 veces al año los bancos nos ofrecen descuentos especiales para las personas que están afiliadas a nuestra organización. ¿Por qué nos los ofrecen? Porque tenemos literalmente miles de personas que representamos de cada uno de esos bancos. De Banamex tenemos en este momento, que te gustan, unos 8,000 representados. De Bancomer debemos de tener unos, quizás unos 8,000 o 9,000 también. Y así, estamos hablando de carteras vencidas muy robustas, de gente que quiere pagar sus deudas con esos bancos. Todos los bancos, 2 o 3 veces al año, nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? A la gente que está afiliada contigo, que me debe dinero, dale esta promoción. Y entonces nosotros, pues, pasamos esa promoción directamente a nuestros afiliados, a la gente que estamos representando legalmente. Con descuentos muy buenos, descuentos excelentes, un promedio de un 10% más altos, perdón, de lo que normalmente son estos descuentos. Y con negociaciones más rápidas, porque como metemos paquetes de promoción, pues ya los bancos revisan rápido estos paquetes y nos van mandando los descuentos para estas personas de una manera más ágil. Para que puedan participar, Patty, en estas promociones es muy sencillo. Solamente envíen un correo electrónico a nuestra área de negociaciones. El correo es el siguiente. negociaciones@mdmiguelx.org. Lo repito, negociaciones@mdmiguelx.org. Ahí mandan un correo solicitando entrar a estas promociones. En nuestra página de internet vienen las condiciones, van por apellidos, por fechas, por favor, cumplan esas condiciones para que podamos agilizar estas promociones. También lo pueden hacer por teléfono, llamen a nuestras oficinas al 5594-5514, 5594-5453 y al 5594-5491, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Pidan por el área de negociaciones y con mucho gusto uno de nuestros asesores de esa área les podrá dar indicaciones para que participen en estas promociones de diciembre para arrancar el año con menos deudas, ¿no? Que acaben con esas deudas, es lo importante. Entonces, importantísimo que se pongan en contacto con uno de nuestros asesores para que ya con detalle les pueda explicar bien cómo funciona, cómo pueden participar, qué descuento podemos esperar para sus deudas. Y que ustedes puedan acabar con las mismas de la mejor manera posible. Estas promociones las vamos a tener vigentes todo el mes de enero todavía, ¿no? O sea que está bastante bien, hay bastante tiempo. Dice Eduard Prieto que no hemos contactado para la agenda que se ganó. Lo checamos, mi estimado Eduard. Estuvimos de vacaciones, quizá haya sido eso. Pero en este momento, acabando el programa, mando un correo preguntando qué pasó con esas agendas. No te preocupes. Juan José Estrada nos dice que tiene una deuda como de 60. ¿En qué le podemos ayudar? Pues te podemos ayudar a negociarla. Depende de distintas cuestiones, mi estimado Juan José. ¿A quién le debes? Sí, pues muy importante. Para que podamos darles una asesoría adecuada, necesitamos saber cuatro puntos básicos para dar inicio a la asesoría. Primero, ¿a quién le deben? ¿Le deben a un banco? Pues ¿a cuál banco? ¿A una financiera? ¿A un prestamista? Bueno, ¿a quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Dejaron de pagar apenas? ¿Ya tiene un año, dos, cinco, no sé? ¿Aún están pagando? Importante saber eso también. ¿Cuánto deben? ¿Deben 1,000 pesos, 5,000, 60,000, 100,000? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? ¿Una tarjeta, un préstamo, una casa, un coche? Bueno, muy importante porque la asesoría cambia. De acuerdo a estos cuatro factores, la asesoría cambia radicalmente. No es lo mismo de ver una casa que de ver una tarjeta. No es lo mismo de ver 5,000 pesos que de ver 150,000. No es lo mismo dejar de pagar apenas hace una semana, haber dejado de pagar hace 3 años. O sea, son cuestiones muy importantes para que podamos brindarles una asesoría adecuada. Ya sabiendo esto, mi estimado Juan José, ya te puedo decir cómo podemos ayudarte. De qué forma podemos diseñar una estrategia para que puedas acabar con esa deuda. Se podría reestructurar, por ejemplo. Que hablemos con el banco, le digamos, ¿sabes qué? Es que Juan José quiere pagar, pero no quiere afectar su historial crediticio en el Inter, en lo que te acaba de pagar. Entonces, busca una reestructuración de su deuda. Te debe 60,000 pesos. Aquí estoy dando un ejemplo, nada más, ¿no? Ya el banco nos dirá, ah, bueno, pues vamos a manejarle un plazo a 60 meses, a 48 meses, etcétera. Hay que tomar en cuenta, pues, cuestiones como la tasa de interés. Si se amplía el plazo, se incrementa la tasa de interés y en lugar de 60, pues les vas a acabar pagando unos 120,000 pesos. O se puede reducir el tiempo, que en lugar de que acabes de pagar en 3 años, pagues en 1 año. Entonces se reduce la tasa de interés y en lugar de 60,000 pesos, a lo mejor les pagas 48,000. Pero, pues, la mensualidad se va a incrementar porque vas a tener que acabar más rápido con tu deuda. O sea, son cuestiones que hay que analizar. También se puede negociar una quita, un descuento, no sé. Son muchos factores, muchas variables que hay que analizar para poder brindarte la mejor asesoría, mi estimado Juan José. Comienzan a llegar los primeros comentarios de gente muy molesta y, como les decía yo hace un rato, con justa razón, por el asunto este del gasolinazo que nos aplicó el gobierno para este 2017. A partir del primer minuto de este año, hubo un incremento en el precio de la gasolina. Yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta. Y por lo tanto, pues va a haber un incremento en el precio de prácticamente todo. Por ahí algunas personas nos decían, ¿a mí me afecta esto si no tengo coche? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos los bienes se transportan por medio de un vehículo, y ese vehículo utiliza algún tipo de combustible, y ese combustible subió de precio. Por lo tanto, de algún lado, ese transportista tiene que compensar ese aumento en el precio. Entonces, refacciones automotrices, medicamentos, alimentos, ropa, electrónicos, todo, absolutamente todo, se ve afectado por este incremento en los precios. En los servicios también. En los servicios también no se escapan los servicios. ¿Por qué? Porque los insumos que utilizan estos prestadores de servicio también se transportan por vehículos que utilizan algún combustible. Entonces, vamos a ver un incremento en prácticamente todo a partir de ahora mismo, a partir de este mes, y se irá escalando conforme avance el año. Entonces, muy importante que no gasten en lo que no necesitan, señoras y señores, que sean muy mesurados con sus gastos. Dice Gustavo Monroy que si le podemos ayudar con un crédito de auto, ya que se atrasó y se vinieron unos problemas, nos comenta Gustavo. Márcanos, mi estimado Gustavo, aquí a cabina, o amplía un poco más tu información en Facebook, y con mucho gusto te damos asesoría. Necesitamos saber a quién le debes, cuánto debes, cuánto tiempo llevas sin pagar, mi estimado Gustavo. Suner Navarro, que su adeudo es con Banorte, dejó de pagar hace como 4 meses. Ahorita está laborando, pero le están pidiendo todo el dinero junto. Y pues llegó un acuerdo con ellos, pero... quiere llegar a un acuerdo con ellos, pero ellos no quieren aceptarlo. Le debe 40,000 pesos a Banorte. Mira, aquí ya nos estás diciendo, pues, cuánto tiempo llevas sin pagar, a quién le debes y cuánto llevas de atraso. Es un préstamo personal, me imagino. Tu nivel de riesgo de demanda, para empezar. ¿Qué tan factible es que el banco te demande por 40,000 pesos? Es un nivel bajo medio. También es importante, voy a hacer un pequeño paréntesis, informarles a todos ustedes que esperamos un incremento en procesos judiciales por el asunto del aumento en la cartera vencida que se viene para los bancos. Los bancos no se pueden permitir una cartera vencida muy alta porque eso afecta su valor en los mercados. Un banco que tiene una cartera vencida grande vale menos dinero que sus competidores. Entonces, tal como pasó el año pasado y tal como pasó el año anterior, vamos a ver un repunte en procesos judiciales. Por eso, tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra valoración en los riesgos de demanda. Aquí, por ejemplo, en el caso de Soner Navarro, por 40,000 pesos pues, lo vamos a manejar. Antes era un riesgo bajo. Ahorita ya lo vamos a manejar como un riesgo bajo medio. No vale la pena arriesgarse. Es su patrimonio, es su dinero. Y nosotros no vamos a jugar con eso, no vamos a ser irresponsables. Tenemos que manejar siempre el peor de los escenarios para estar preparados para todo. Entonces, ¿qué hacer, mi estimado Suner? ¿Te podemos ayudar a negociar esa deuda? ¿Te podemos ayudar a negociarla? Protegerte legalmente es importante, que cuentes con protección legal para que pues no te vayan a demandar. Y si te demandan, pues ya tengas abogados y todo listo para iniciar tu defensa y que no se vaya a ejecutar el embargo. Eso es muy importante. Nuestros abogados lo que van a hacer en cuanto uno de ustedes es demandado es parar cualquier acción, como puede ser un embargo, en su contra. No vamos a permitir que les embarguen absolutamente nada. Está garantizado. De su casa no se llevan ni un cepillo. Entonces ya con eso ya están, pueden estar un poquito más tranquilos. A la fecha no nos han embargado a una sola persona. Eso es importante que lo sepan. Tenemos 8 años trabajando, Suner. En 8 años... no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Siempre hemos logrado parar esos embargos y ya en el juicio logramos negociar la deuda. O sea que aunque te demanden durante el juicio mercantil, podemos negociar tu deuda. Que lo ideal siempre es no llegar a esos extremos. Lo ideal siempre es negociar antes. Entonces vamos a hablar nosotros con los abogados de Banorte para, pues, desanimarlos de que te vayan a demandar. Con eso reducimos el riesgo de demanda de manera importantísima. Tú ya tienes más tranquilidad para poder ir ahorrando. ¿Qué te gusta, Banorte? Ahórrate unos 8,000 pesos más o menos. Y con eso negociaremos tu deuda para su liquidación total. Podría ser que consigamos un descuento más alto, ¿no? Pero pues para que tengas un excedente. Si el banco nos dice, no, ¿sabes qué? Nada más el 80% de descuento, bueno, pues que lo tengas. Si nos da 85 o 90% de descuento, pues ya te sobra, ¿no? Que eso es fantástico. Entonces, están un poquito flojos en ese sentido, mi estimado Suner, es nuestra recomendación. Acércate a nosotros, con mucho gusto podemos ayudarte. Dice Carlos Amano a través de Facebook que cómo puede interpretar un reporte de crédito especial que descargó del portal del Buró de Crédito. Mi estimado Carlos, ahí mismo en la página del Buró de Crédito, y si no en Google, busca claves del Buró de Crédito, ¿sí? Ahí mismo en el portal del Buró las encuentras, incluso en tu reporte, pero si no, en Google busca claves de Buró de Crédito y ahí van a aparecer en un documento PDF todas las claves del Buró de Crédito para que sepas interpretar esos registros, porque muchas veces las claves resultan un poco confusas, ¿no? No las podemos entender bien. En caso de que no puedas, mi estimado Carlos, por cualquier cuestión, estamos a tus órdenes. Nos puedes hacer llegar tu reporte del Buró de Crédito por correo electrónico y te ayudamos a interpretarlo con muchísimo gusto y te decimos cómo te encuentras en cuanto a tu historial crediticio registrado en esta sociedad de información crediticia, que es el Buró de Crédito. Bueno, hombre, no tienes nada que agradecer, Suner, estamos a tus órdenes. Sí, ahorita voy a dar los teléfonos, ahorita voy a dar los teléfonos de nuestro organismo para que nos puedan llamar. Ana Díaz dice que solicita información para un tío que nunca le dieron lo de su Infonavit. Todavía lo puede reclamar y si nosotros le podemos dar asesoría, espera respuesta. Claro que sí, hay que checar, ¿no? Hay que checar cómo está, en qué situación se encuentra tu tío actualmente, pero con mucho gusto le podemos ayudar, Ana. Les voy a dar nuestros teléfonos para que se lo pases a tu tío, Ana, que nos llame. Y con muchísimo gusto le ayudamos a recuperar ese dinero, porque es lo justo, por supuesto. Carlos Amano, no tienes nada que agradecer. Hombre, muchas, muchas gracias por las felicitaciones que nos mandan. Por ahí está mi amigo Francisco, que nos dice, espero que sea un buen inicio de año, desea lo mejor para todos. Lo mismo va para ti, para los tuyos, mi estimado Francisco. No tiene audio en el chat desde hace varios programas, lo está escuchando por tweet. Es problema de su computadora. Pues yo creo que sí, mi estimado Francisco, porque aquí sí tenemos audio. Mira, ahí te va. Hombre, muchas, muchas gracias por... Y esto es directo de la página. Chécalo, mi estimado Francisco. Bueno, pues ya nos vamos. Se acabó este programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que ya volvemos a la normalidad en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor después de estos días de descanso. Estos programas se van a transmitir todos los lunes a las 3 de la tarde, como el día de hoy, de 3 a 4, martes de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, programa doble de 3 a 4 y de 9 a 10 de la noche. Nuestros teléfonos. Recuerden que a pesar de que estamos en la Ciudad de México o en Guadalajara, nuestros servicios llegan a toda la República Mexicana. Ya vamos a tener también en Metepec y en Michoacán Defensa del Deudor. Pero mientras esto sucede, nuestros servicios son en todo el país. Entonces, ustedes no se preocupen, nos pueden llamar y con mucho gusto les podemos ayudar. Teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Teléfono 5594-5514. Va de nuevo, 5594-5514. Otro, 5594-5491. 5594-5491. Y finalmente, 5594-5453. 5594-5453. Correo contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto ORG. Contacto arroba DDD, o sea, triple D de dedo M de Miguel X punto ORG. Ahí nos pueden escribir también si ustedes gustan. Nos pueden mandar información y con mucho gusto les podemos brindar ayuda. Bueno, pues de verdad muchas gracias a mi productor Helmi. Muy feliz inicio de año. A todos ustedes lo mismo. Les deseo lo mejor del mundo para este 2017. Si estamos preparados, si estamos listos para lo que se viene, poco o nada nos va a afectar. Pero es importante que lo tomemos con seriedad. Lo tenemos que ver como una empresa. Nuestro núcleo familiar, nuestras finanzas personales las tenemos que manejar igual que como se maneja una empresa. Una empresa ante la adversidad económica siempre toma las medidas necesarias para evitar la afectación. ¿Por qué? Porque si una empresa no toma las medidas necesarias, quiebra. Y lo mismo puede pasar con su economía. Tómenlo así. Vean su núcleo familiar, sus finanzas personales como una empresa. Y tomen las medidas necesarias en consecuencia ante esta situación económica adversa. Y verán cómo poco o nada les va a afectar lo que está pasando en este momento. Bueno, cuídense muchísimo. Les mando un gran saludo ahora sí. Y por aquí nos estaremos el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.